Organizaciones campesinas e instituciones de Austria y Argentina presentaron el viernes pasado en la sede del Episcopado argentino un documento con recomendaciones para mejorar las condiciones de la agricultura familiar en ambos países. Las propuestas surgieron del intercambio realizado por una delegación de 11 agricultores familiares de Austria que recorrió durante 2 semanas experiencias campesinas en las provincias de Chaco, Corrientes y Santa Fe, acompañados por las instituciones Bellhaus, Casa de Todos, de Austria, y el Instituto de Cultura Popular de Argentina. Ganadería regenerativa, cuidado del monte nativo, algodón ecológico, fueron algunas de las experiencias visitadas que dieron origen al documento presentado el viernes pasado en la ciudad de Buenos Aires. Así lo explica Tato Figueredo, técnico de Incupo. Ahora hay que trabajarla, pero que creemos que es una buena síntesis del, no solo del recorrido, sino de las sugerencias que empiezan a hacer los agricultores, ahora van a estar en manos de la embajada, del Estado, pero también va a ser llevado a Europa. Y seguir tratando de hacer este vínculo entre las recomendaciones que se le hacen a los Estados y la posibilidad de desembocar en acciones que tiendan a favorecer la agricultura familiar en ambos países. El documento fue presentado ante un panel integrado por Monseñor Lugones, de la Pastoral Social, Miguel Gómez, presidente del Instituto de Agricultura Familiar, la viceembajadora de Austria en nuestro país y el representante del Ministerio de Ambiente del país europeo. Acerca de las expectativas de respuestas por parte de las autoridades, charlamos con Tomás, agricultor de Austria. Hemos escuchado hoy que es muy urgente responder a esas demandas. Y bueno, nosotros esperamos que se nos escuche, esperamos que vamos a tener una buena cooperación con la agricultura familiar y que no sean solo los grandes negocios que tengan el poder de decisiones, porque tenemos que cuidar de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. Sobre este comienzo de integración entre agricultores de Austria y Argentina, nos dio su opinión Dina Domínguez, agricultora del norte santafesino. La verdad que para nosotros como pequeños productores esto fue una gran experiencia histórica, como decían. Pedimos con urgencia que se trabaje ese tema de buscar una solución para que las familias no se vayan del campo, que puedan seguir produciendo, que puedan seguir estudiando los jóvenes, que se trabaje sobre eso para que las familias queden en el territorio. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.